pedacito chiquitito, colorcito de sandía. Ya me anda porque juntemos tu boquita con la mía y nos demos un abrazo, igual que el del otro día. Amorcito chiquitito, de mirada tan extraña. Ya me anda porque juntemos tus cejas con mis pestañas, no me digas que no puedes, que para eso sobran mañas. Qué lindos ojos, qué linda boca, qué lindo pelo, y a mí me toca. Allá te espero, cerca del río, no tardes mucho que tengo frío. Amorcito chiquitito, saborcito de comino. Ya me anda porque juntemos tu suerte con mi destino para irnos a vivir, aunque sea bajo de un pino. Amorcito chiquitito, de mirar tan desconfiado. Ya me anda porque juntemos tu suerte con mi pasado y carguemos para pronto a París un ángel fiado. Qué lindos ojos, qué linda boca, qué lindo pelo, y a mí me toca. Allá te espero, cerca del río, no tardes mucho que tengo frío.